gobierno que se ha instaurado a partir de las elecciones del año pasado, y que me parece que ha tenido un consenso, porque ha sido votado por una mayoría, se está generando toda una situación de incertidumbre y bueno, y de precariedad, digamos, en general de los trabajadores, y aquí en la provincia ha afectado directamente a sectores muy sectorizados, ¿no? Antes de... Sí, no, le voy a preguntar, antes de lo que fue el balotaje, ustedes ya habían tomado posturas políticas con respecto a la figura de la candidatura de Cambiemos. ¿En qué nos sorprendió y en qué no nos sorprendió el gobierno de Macri? A nosotros nos sorprendió, y esto creo que tiene que ver con una responsabilidad en general del campo popular, los sectores progresistas, de izquierda, que no dimensionamos hasta qué grado tenía un proceso de deterioro del gobierno kirchnerista. Y me parece que en ese sentido, el caso del gobierno de Cambiemos y de Macri encabezándolo, supieron leer esa situación y pudieron penetrarse con un discurso muy concreto y muy claro, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del sentido común de la gente, el tema de la corrupción, el tema del manejo del Estado para cuestiones particulares, la falta de oportunidades o la necesidad de crear medios para desarrollar las industrias regionales. Cosas que me parece que al tiempo que va de gobierno macrista, digamos, no ha cumplido, por lo menos, digamos, no se ve reflejado, y nosotros lo escuchamos a distintos votantes de Macri, que no te voy a decir que se sienten desilusionados, pero que sí, ha generado llamado de atención. Por ejemplo, en particular en la provincia de La Rioja, lo que ha significado la situación de la mega minería, ¿no? En La Rioja tuvo un proceso muy grande Macri, y más de uno se ha quedado sorprendido cuando vieron el impulsamiento por la cuestión de la mega minería. Si bien, digamos, podemos hacer una lectura ideológica, decir, bueno, no nos sorprende, pero en la lectura política sí, le hemos generado sorpresa, porque ha generado expectativas a un conjunto de electorados que termina dando el triunfo con la elección. En el año 2015, uno de los datos políticos que llamó la atención fue que el FROP, en una instancia nueva, digamos, dentro de la política riojana, logra el tercer lugar. ¿Cómo evalúan o cuáles son los desafíos que tienen a partir de ese tercer lugar, más allá del bipartidismo de la provincia? Bueno, principalmente el desafío me parece que tiene que ver con esto, que en cierta forma, desde el punto de vista político, Cambiemos, como expresión nacional, supo interpelar, pero que en la provincia de Rioja, digamos, se ve cada vez con más presencia, que tiene que ver con el tema de la representatividad, digamos, ¿no? Creemos que hay una situación en las democracias en general, pero en particular en las provincias como la del norte, tiene que ver una situación de falta de contención por parte de la democracia y de falta de representatividad. Y creemos nosotros que esto que nos corresponde y que nos responsabiliza a participar con el FROP. El FROP es más que eso, una expresión de la falta de opciones políticas reales y que cierta, viene a interpelar, digamos, a la gente común, porque nosotros venimos de ese sector, y que creemos que hay un conjunto de políticas que hay que retomar, como por ejemplo un Estado presente y generando políticas en beneficio de la mayoría, pero también con un marco de necesidad de participación real, que le dé el sustento y el cuerpo que le está careciendo a esta democracia, que muchas veces nos quedamos atrapados en ofertas electorales más que en esencia, que tengan que ver con sus intereses. Y me parece que el FROP se plantea ese desafío. Nosotros teníamos expectativas, salimos con una campaña a hacer política, a tener derecho el año pasado, si bien nos situamos en tercer lugar, pero con un porcentaje muy bajo de voto, porque el objetivo que nos planteó el FROP no era solamente existir, sino interpelar el voto en blanco, que fue el real tercer puesto, y en la política de Rioja fue alrededor de 8.000 votos en blanco. ¿Por dónde pasan, le parece, la comparación? Ustedes no se los puede catalogar claramente kirchneristas, han tenido posturas críticas con respecto al gobierno nacional que terminó el 10 de diciembre. ¿Qué cosas ven continuidades positivas? ¿Qué cosas ven cambios negativos? ¿Qué cosas ven cambios positivos de esta nueva etapa política? En la comparación. Sí, me parece que la lectura que nosotros hacemos es al revés en relación a poder caracterizar un estado de gobierno, ¿no? O una situación de gobierno, una nueva gestión. nosotros vemos que hay un piso de reivindicaciones, no tiene que ver, digamos, no solamente con las políticas que se han ejercido de arriba para abajo, sino que tiene que ver con un conjunto de políticas que se han construido en relación de las demandas de los de abajo, que la crisis del 2001 fue eso, que quisiera se construye bajo esta demanda de estas reivindicaciones, y que en el caso, por ejemplo, del gobierno de Cambiemos, pero también fue el gobierno de la propuesta del kirchnerismo con sede de la cabeza, hay un piso de reivindicaciones y de demandas que no se tocan, ¿no? Y que tiene que ver primero con la institucionalidad y con la democracia. Me parece que eso es un valor muy importante, que en estos 26 años, ahora el 24 de marzo se cumple 30 años de la dictadura militar, y me parece que eso es un piso que los argentinos, Latinoamérica y el conjunto de las instituciones occidentales se ha construido sin el tema democrático. Después podemos cuestionar, digamos, si son más legítimas o menos legítimas, pero me parece que es un piso más que reivindicativo, y que en este conjunto de piso hay un conjunto de políticas que han satisfacido las demandas de la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con los derechos laborales, que tiene que ver con las reivindicaciones con la salud pública, con mejores condiciones de educación. Me parece que eso es un piso que inclusive el gobierno de Cambiemos en su discurso tuvo que sostener este piso. Y me parece que en ese sentido creemos que va a haber una continuidad de eso, como por ejemplo la asignación de nuestro hijo, el tema de la estatización de las jubilaciones que lo sosteniendo, algunas entidades que han pasado a la mano del Estado y se van a sostener como IPF, aerolíneas que está ahí en vez de un suceso. Pero que en el fondo va a haber, digamos, una tensión en relación a que estos derechos no se sostienen por sí solos, ¿no? Va a haber una puja, y que aquí va a haber un protagonismo por parte de los demandados, digamos, de estas políticas, que se van a tensionar a medida que vaya avanzando el gobierno de Cambio. Lo último que le pregunto, Gómez, es confirmar, ¿mañana a qué hora la movilización y dónde? Está convocado a las 10 de la mañana. Yo siempre estuve escuchando a Arana, que va a convocar ahí la sede de ACE, y que a partir de ahí nos vamos a concentrar todos, que nos vamos a acompañar como FROP en la fiesta 25 de marzo. Fernando Gómez, referente del FROP, gracias por atendernos. Ah, bueno, agradecimiento a ustedes, mando un abrazo. Ha pasado a Fernando Gómez, referente del FROP.